Grammar Builder 1. Ir. To go. Yo voy. Tú vas. Él, ella, usted, va. Nosotros, nosotras, vamos. Vosotros, vosotras, vais. Ellos, ellas, ustedes, van. Esta tarde voy a mi oficina. This afternoon I'm going to my office. Nosotros vamos al cine los fines de semana. We go to the movies on the weekends.